Recuerdo que hace algunos años alguien me dijo que el diablo no merece ni siquiera un solo sermón. Estoy de acuerdo, Satanás no lo merece porque en él no hay méritos positivos y él no tiene derecho a ocupar el centro de nuestra atención. Pero lo que nosotros vamos a hacer no es dedicar estos 6 estudios al diablo, sino a lo que la Biblia dice acerca de él. En otras palabras, veremos aquello que Dios nos ha revelado sobre su enemigo, que también es nuestro enemigo desde el mismo origen de la historia humana. Sin embargo, ustedes saben que mucha gente duda de la existencia del diablo y otros la niegan resueltamente, declarando que Satanás es un personaje inventado por la imaginación de los antiguos. Por eso nuestro primer tema, el de hoy, tiene un sugestivo título. ¿Existe el diablo? Como aquí estamos haciendo estudios bíblicos y no queremos limitarnos a simples argumentos humanos, tenemos que buscar la respuesta en la palabra de Dios. El primer deber del hombre inteligente, racional, sensato, es reconocer que su mente es finita, que su capacidad intelectual es limitada y que hay cosas que no podría saber, particularmente las que se relacionan con la dimensión espiritual, excepto a través de una revelación divina. Por eso, en estos estudios apelamos a la Biblia y a su autoridad, sin olvidar que sus enseñanzas siempre se ven confirmadas por la realidad cotidiana, por la experiencia de cada día. ¿Existe el diablo? La Biblia responde, sí. Desde el primer libro del Antiguo Testamento, el Génesis, hasta el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, la Biblia afirma, reafirma y confirma la existencia de Satanás. Por supuesto, amables oyentes de la Voz de la Amistad, el diablo no es el personaje creado por la fantasía popular, con cuernos, bigotes y barba en punta, cola, pezuñas, capa roja y un tridente en la mano. Decía un escritor europeo, me han contado que el diablo es un señor de cuernos rojos y larga cola. Ahora bien, yo no puedo creer en un señor de cuernos rojos y larga cola, por tanto, no creo en el diablo. Pero eso es exactamente todo lo que el diablo desea. Mientras la gente no crea que él existe, él podrá actuar con mayor libertad. Voy a leer un pasaje de la Biblia que contiene un consejo dirigido a los cristianos que revela claramente la existencia de Satanás. Este pasaje está en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Ustedes saben que la Biblia contiene muchos mandamientos, exhortaciones, expresiones de la voluntad de Dios con respecto a sus hijos. Por ejemplo, amaos los unos a los otros, sed llenos del Espíritu, orad sin cesar, etc. Lo que acabamos de leer es también un mandamiento que nos ordena velar, estar en guardia, precavernos, vigilar, cuidarnos, porque a nuestro alrededor está el gran enemigo, el diablo, buscando a quien atacar. Esta advertencia de la Biblia nos enseña, pues, que verdaderamente Satanás existe y que continuamente estamos expuestos a su agresión. Claro, como ustedes se dan cuenta, este primer programa sobre este asunto es solo una introducción al tema. Lo que dicen los versículos que hemos leído es, insisto, que el diablo, nuestro adversario, nuestro enemigo, está siempre dispuesto a atacar y que su ataque es contra los auténticos cristianos. Si usted es verdaderamente cristiano, será agredido por Satanás y tendrá que resistir firme en la fe. Por eso dice la Biblia, en la epístola de Pablo a los Efesios capítulo 6, versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y se enfatiza en el versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí el diablo es presentado como un personaje real, no imaginario, sumamente peligroso, que lucha en contra de los cristianos y en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, si usted no es un cristiano de verdad, es muy probable que jamás haya tenido conciencia de esa batalla espiritual. Es doloroso decirlo, y debo pedirle perdón si usted se siente ofendido por estas palabras, pero los que no son auténticos cristianos no reconocen esta lucha porque son prisioneros de Satanás, como si estuvieran condenados a cadena perpetua en la cárcel del gran enemigo. En la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 26, la Biblia alude a los que están presos en el lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino, según dice el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. A medida que en los venideros programas estudiemos más profundamente el tema de la actividad diabólica, comprenderemos mejor la tremenda importancia de la obra redentora del Hijo de Dios. Mientras tanto, recordemos que es inútil y absurdo negar la existencia de Satanás. Un prisionero puede negar la existencia de la cárcel, pero ello no derribará los muros de su calabozo. Es mucho más sabio tener en cuenta muy cuidadosamente las palabras del apóstol Juan en su primera epístola universal, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así dice la Biblia.